Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos del herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era la de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más hería a sí mismo y más sangraba y más masticaba. Así estuvo el león hasta que murió desangrado. El joven regresó con las garras del león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: no son las garras las que debe guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo. Programa número 69 de las aventuras de la mano de Perón. El tema de hoy, los espejos. Bueno, buenas noches. Una vez más estamos aquí en FM La Otra 107.7, Radio La Negra 90.1 del Bolsón. Y radiolanegra.blogspot.com. Estamos en las aventuras de las manos de Perón. Este es nuestro programa, nuestro episodio. ¿Qué número? No le pusimos. ¿Qué número? A ver. Le debemos un número. Les debemos un número por esta vez. Pero hay que aclarar que estamos grabados. Así que en cualquier momento sale el número. En cualquier momento sale el número porque esto es la magia de la edición de audio y video. Yo creería que sería el programa número 2 porque los espejos lo que hacen es duplicar y el episodio de hoy habla acerca de los espejos. Bueno, nuestra línea de comunicación para llamarnos, a ver si tenemos memoria, Martu, 294-420-1140. 294-420-1140. Impresionante, impresionante. Ya se ganó un libro Flores y Corchos, Martu. Si lo entregamos en este preciso momento. Y para todo aquel que nos llame a responder la siguiente adivinanza, se va a ganar un libro Flores y Corchos, de quien les habla, una vincha probablemente al segundo puesto, o al primero la vincha y al segundo el libro, una vincha creada por nuestra compañera Pato, que se encuentra en un estado de enfermedad, pero no de ella, sino de miel, que está con varicela. Le mandamos un gran abrazo, y otro gran abrazo también a Sol, que cumple años. Sol que está cumpliendo sus 34 añitos. Y ahora seguro que Gonzalo Vera en este preciso momento debe estar en el cumpleaños de Sol. Yo en este momento, aunque no parezca, me estoy escuchando en el cumpleaños de Sol y se me está generando una especie de esquizofrenia de la cual no podré salir nunca más seguramente. Así que vamos a la adivinanza, Martu. Adivinador, adivina, adivinador. Adivinanzas para grandes y niños. Como en la sombra yo manejo todos los negocios, de los peligros salgo ileso. Dirán que soy un garca, pero soy de la comarca, el abogado más travieso. ¿Quién soy? Bueno, ahí está. Ya sabe que la gente que tiene que responder es bastante fácil la de hoy. Personaje muy conocido de la zona acá, de la comarca. Con muchos años. Con muchos años de actividad. Bueno, un hombre muy conectado con la tierra. Con la tierra. Exactamente. Un hombre que, además de sus múltiples personajes, es escritor. Es escritor, tiene un libro que se llama La historia del Lago Puelo, ¿cómo es? No, Lago Puelo, un rincón de la patria. Un rincón de la patria, carajo. ¿Eh? Más grande que esa pista, no le... Muy fácil, muy fácil. Y es el abogado más travieso de la comarca. Bueno, llámenos. ¿A qué número, Martu? A ver si se acuerda. 0294411 24. Mando fruta, Martu. No, no es así, señores. 0294 4. Ah, mira, más fácil te la hago. 2944 2011 40. Más fácil. Muy bien, muy bien. 0944 2011 40. No, no te lo repito ahora porque no, sería ya está. Muy bueno, así que bueno, ¿qué nos vamos? Como verán, yo lo vi muy solo a Gonzalo y me pasé. Y porque aparte, claro, se ve que Martu nota que cuando estoy solo, el programa se puede llegar a ser de 2 horas y 1 hora y media son de silencios, ¿no? Hay hay que controlarlo, como darle una cierta... Una solidez ahí, necesito como una especie de... Bueno, muchas gracias Martu por estar acá al lado mío y por hacerme tan bien, por hacerme tan bien. Le contamos que hoy nuestro punto de emisión, de grabación, si se quiere, es la casa del compañero acá. Sí, es mi casa en este momento. Celeste está haciendo unas pizzas impresionantes y Almendra está dibujando, está dibujando... cosas muy... Estaba pintando en realidad dibujos que ya están hechos. Algunos guanacos, soles, pájaros arriba de un... está como Van Gogh. Son bastante... hoy, Van Goghianos estos. También hoy no tenemos la presencia de nuestro amigo Gabriel. Gabriel en este momento no está dibujando. No está dibujando. Así que el próximo sábado. ¡Ah, tampoco! Hay que... El próximo sábado tampoco vamos a estar. ¿Por qué? Porque el señor acá, el operador, se va 2 sábados seguidos. 2 sábados seguidos de juerga por ahí, por la vida. A Mendoza. Y el señor conductor tiene que ir a trabajar. Hablando de juergas. No, tengo que ir a sacrificarme un poco. Toca Emir Kusturica y de regalo de cumpleaños en Neuquén, y de regalo de cumpleaños mi hermana Mini, a quien le mando un abrazo, me regala la entrada a Emir Kusturica. Así que Emir Kusturica, tendríamos que buscar un tema para pasar audios de las películas de... Estaría bueno. Bueno, la producción la dejamos para después, cuando estemos fuera del aire. Y nos vamos con nuestros auspiciantes, que gracias a Dios, a la Santísima Madre María y a la Trinidad, nos están sosteniendo. Sostienen todo, nuestro alma, nuestro cuerpo, toda nuestra vida. Si no fuese por ellos, no existiríamos. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil. Ahora, en Lago Puelo, trabajan unidos por vos. El Ministerio de Extranjerización ha puesto a la venta al mejor postor extranjero o al empresario local más depredador 43 hectáreas de bosque nativo recién plantado por inocentes púgeres de la escuela, contratados por el Ministerio de Explotación Juvenil. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil, unido para exprimir y devastar Lago Puelo. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Revise Fora. Un viaje que nunca olvidarás. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas, que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tío Basta. Y seguidito, sigue la fiesta en la marcha. Capital Nacional del Explosivo. Vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento. ¿Qué crees? ¡Explota, explota, explota, explota, explota! ¡Ah, ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Vení, seguí disfrutando el carnaval todo el año en Tiro Basta. Y seguidito no mancha. Aquí también la nación crece a los tíos. Eso sí, llenate la gomita de agua antes de venir. Porque acá no vas a encontrar ni una gota. Cristina, Cristina. ¡Hey, hey, hey! Imitan Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. Aquí estamos nuevamente descifrando esa ecuación de la vida. Segundo bloque de las aventuras de las manos de Perón. Y en este momento estamos, desapareció en este momento Martu. O sea que estamos en radio operador, estamos piloteando como sin tablero. Sí, yo me siento así como medio piloto automático. Sí, planeando, digamos. Y bueno, estamos con Gaby, se habrán dado cuenta, esa ya es la voz de Gaby, voz característica de nuestro dibujante, que en este momento está dibujando algo. Sí, este dibujo con veo. Veo piernas ahí. Y el tema de hoy es los espejos. Y bueno, acá está Gaby que quiere contar algunas cosas, nos quiere adoctrinar porque él tiene toda una teoría acerca de los espejos. Contanos acerca de tu teoría, Gaby. Alterna en su subconsciente. Castaneda habla como de realizar la prueba de poner el espejo en un determinado lugar, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿Dónde se pone? Junto a un río, cerca de un río. Claro, la historia esa es que el tipo mete un espejo en un río y es como que el espejo, en vez de cumplir su función de reflejar lo que está adelante, refleja la energía propia del río de ser una corriente de agua. Y abre como una brecha en el plano. Abre. Y lo usa como una herramienta para llegar a otra cosa que no viene al caso, igual. Abre un portal hacia otros planos. Nos estamos poniendo misteriosos. Sí, igual porque vos tocaste el tema. También dicen que si te pones. No, no, ojo, que si te pones frente a un espejo en un martes 13 con dos velas encendidas en las manos, seguro que te quema con la cera. Y podés ver la pura silueta de vos mismo quemándote en la mano. La purísima silueta del diablo. Ah, sí, mirá, esa no la sabía, Así que, ojo, Bueno, y ojo si se corta la luz en martes 13. Sí, si se corta la luz en martes 13, estamos. Y si vas con una sola vela. Van a aparecer los diablos por todos lados, ¿no? Y sí. ¿Qué pasa si vas caminando con una sola vela? Una justo sola por vela el baño. Es medio diablo, sí. Un solo cuerno, digamos. Sí, ves, digamos, uno de los hemisferios del diablo. Claro. El hemisferio derecho del día. Sí. ¿En qué te ves reflejado vos? ¿Cuáles son tus espejos, Gaby? ¿En qué me veo reflejado? ¿Cuáles son mis espejos? No sé, por ahí lo que hago. Sí, a veces hago cosas que, digo, son puramente mías y estoy seguro que nadie las podría hacer. Porque son una particularidad, ¿no? O sea, quitando todo juicio de valor de bueno o malo. Claro, sí, digamos que a veces digo, esta porquería la puedo hacer yo solo y estoy seguro que no le va a salir a nadie más. Claro, una cosa claro. Así es la reflexión. Claro, en realidad todo lo que hacemos de alguna forma es un espejo de nosotros, sí, ¿no? Sí. porque bueno, a mí me pasó algo muy loco el otro día, que pero muy loco, en el ahora Gaby me está agarrando el micrófono. Estaba en el lago caminando y de repente me encuentro con una persona idéntica, pero idéntica a mí, no lo podía creer yo. Sí. Era una persona igual, pero aparte de la forma de vestirse, la forma de moverse, la barba, los anteojos, no sé, no me dio para hablarle, pero estuve un montón de rato mirándolo y mirando los gestos y los movimientos del tipo, sí. Y hasta la torpeza era muy parecida a la mía. Y me divertí mucho, pero me pareció muy extraño. Muy extraño. Bien. Que aparte justo esto fue hace dos días. Sí, sí, en el lago Puelo. En el lago Puelo no había nadie en el lago y estaba este muchacho ahí. Estaba manipulando una como una caña de una caña coigüe y se le caía, no sé, de los gestos, los movimientos, todo era muy... Sí, me imagino que debe ser como una cosa re chocante encontrar a tu doble. Sí, es... Encima el lago Puelo. Bueno, y eso pasa muy a otro nivel en las relaciones, ¿no? En las relaciones en las que uno dice, uy, pero esta novia se parece a mi mamá. Sí. Y yo me estoy pareciendo mucho a mi papá. Y así, ¿no? Como que te vas dando cuenta de que se empiezan a repetir cosas, se empiezan a repetir estructuras, formas, imágenes. Sí, actitudes y modelos de conducta se repiten, más en este en el mundo acopiador en el que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, también eso, sí, debe tener que ver, o sea... estamos como medio estereotipos, medio... alienados. Sí, ¿no? Como que sí, hechos sí. A molde. Sí. Qué cagada, ¿no? Sí. Bueno, pero... estamos... con el mismísimo acto de vivir podemos romper el molde y... Sí, igual el ser humano, o sea, tenemos un mismo ADN todos y podemos ser algunos muy diferentes a otros, pero hay un espejo común. Ah, una humanidad. Sí, yo creo que debe existir la humanidad, ¿no? Che, lleno de humanidad que está este programa. Bueno, a ver, ¿con qué estábamos? ¿Con qué estamos? ¿Ha escuchado recién la adivinanza usted? No escuché nada. No. Lo que en el aire de la radio fue hace 5 minutos, en nuestro aire pasaron más de 24 horas, porque lo estamos grabando en diferentes días del programa, esto es un delirio total, así que... Bueno, este sale el 26 de enero, ¿no es cierto? Este programa. Exactamente, el 26 de enero, bien. Y se repite el 8 de diciembre. El 8 de diciembre del 2014. Exactamente, exactamente. No, pues uno se pierde de vez en cuando con esto de... No, es un quilombo. No le des bola, vos no le des bola. Eso no tiene valor, no tiene sentido, ¿viste? ¿Para qué? Es algo que la gente que no viaja en el tiempo no va a poder entender nunca jamás. No, sí, recién me encontraba con un hombre que me decía... justamente, el tipo creía que hoy era sábado. Ah, mirá qué loco. Uno sabemos que hoy es martes. Uno de los personajes a los cuales le hice la entrevista que va a aparecer dentro de un rato. Me decía, sí, no tengo colectivo ahora, porque hoy es sábado, no sé qué. Ah, no sé si abre Casa Lirio hoy sábado. No, le digo, hoy es jueves. Oh, qué sé yo, bueno. Evidentemente esa persona no está tan alienada, ¿no? Claro, por claro. Suerte está como... más en estado de flotación. Bien. Así que ahora vamos a escuchar nuevamente esta adivinanza para que la gente llame al 02944-2011-40. ¿Sí? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Adivinanzas para grandes y niños. como en la sombra yo manejo todos los negocios, de los peligros salgo ileso. Dirán que soy un garca, pero soy de la comarca, el abogado más travieso. ¿Quién soy? Bueno, bueno, es muy simple, es muy simple. Así que esperamos que la gente llame, responda. Tiene toda la semana para responder y se puede llegar a ganar el dibujo que está produciendo en este momento Gabriel, o el libro Flores y Corchos de quien les habla, o una vincha. Son verdaderos cinturones para celulares. Cinturones para celulares. Bueno, un cinturón para celular. Un bello cinturón para celular. O si no, por ahí, si nos cae muy, muy bien, capaz que se ganan las tres cosas. Ponele. Sí, ¿puede ser, llegar a ser posible? Eso puede llegar a ser posible, pero son muy pocos los casos de la gente que nos cae bien a los cuatro. A los cuatro que nos caiga bien ya es como, bueno, pero haga mérito, señora, en su casa, escuche el programa seguido, y si nos responde la adivinanza, y aparte nos dice el apellido, y aparte nos dice la edad, y aparte nos dice con quién salimos de cada uno de los integrantes del programa, capaz que se puede llegar a ganar las tres cosas juntas. Y si encima nos cae bien. Ah, sí, eso, nos tiene que caer bien. Así que... Bueno, vamos con un editorial. ¿Cuándo fue que comenzamos a dejar de ser niños? ¿Cuándo comenzamos a perder la sonrisa? No sé, pero seguramente debe haber sido en un acto escolar. Cuando nos enseñaron a festejar las victorias de los otros. Dicen que hacia 1915 se empezó a festejar, por ejemplo, el Día de la Raza. Y los actos escolares empezaron a buscar implantar, machacando y machacando, una nueva memoria. Una memoria a la medida de la historia oficial, un espejo que siempre reflejaba el rostro del ganador. Un rostro con bigote. Durante más o menos 100 años, los conquistados, los indios y los mestizos celebramos el racismo y la victoria de los conquistadores del bigote y nos miramos en espejos mentirosos. Dando vueltas constantemente una calecita interminable, reeditando siempre el mismo guión de la farsa, repleto de frases sin sentido y construcciones acartonadas, impulsados solo por la inercia y el terror, impulsados por la nada. A los elefantes se los guarda en jaulas por temor. Y claro, porque el arte, porque la memoria genera conciencia. Cuando una persona empieza a darse cuenta de que con sus manos y de que con su memoria se puede crear algo nuevo o modificar lo viejo, empieza a valorar sus manos y empieza a valorar su memoria y empieza a ejercerla y empieza también a creer en sí mismo. Y eso es poder, con minúscula si quieren, pero es poder. Y al poder con mayúscula, al poder del bigote, no le gusta el pequeño, gran poder de las manos de los muchos y las muchas que creen que todo se puede cambiar. Al poder con mayúscula del bigote, le gustan las cosas eternas. Le gustan los cristales, los espejos que solo reflejan su rostro, una y mil veces. Pero en este año, hace un par de días nomás, en este 2012, me pasó algo extraño. Me encontré con Pablo, rapeando, en un acto escolar, y supe que estaba frente a un espejo verdadero, que reflejaba el rostro de la historia verdadera. Y es raro, porque este espejo no tiene ojos de mártir, no. Este espejo tiene la mirada fresca, la simple mirada fresca de la gente niña que todavía sabe algo de la belleza. Hace un par de días descubrí nuevamente que la nada todavía no terminó de devorar el país de la fantasía. Y entonces recuperé la sonrisa.

como si fuera una foto. Recuerdo las caras de mis padres y mis hermanos, la gente del barrio que en ese escenario acribillaron. Se llevaron a mis compañeros y todo lo que podían. Golpearon a mis amigos, violaron a mis amigas. Si no hay perdón para eso, ¿cuál olvido es el que existe? Si vos sos el terrorismo, entonces ¿a quién reprimiste? Abren la puerta bruscamente, me sacan para interrogarme. Están inquietos los hijos de putas, no dejan de pegarme. Empiezan a vendarme los ojos, atan mis manos y mis pies. Escucho un helicóptero, no sé qué querrán hacer. Hasta habremos estado volando por lo menos 15 minutos. Siento un empujón, el aire en mi cara, un silencio absoluto. Un golpe del agua ya retumba en todo mi cuerpo. Veo la vida en un segundo, veo que ya estoy muerto. Comunicado número uno de la bomba, el comandante general. Se comunica a la población que a partir de una fecha en el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Con siluetas representa el absolutismo de la tristeza. El secreto a voces cumple su deber, gana y se lleva a la mesa. Historias perdidas, olvidadas, escondidas. La dictadura es la muerte, entonces tienes la vida. Porque aunque siga hablando de esto, podría estar todo el día. Tener cuidado que te chupan la frase más repetida. 1205, la tierra te puede tragar. Se corta la luz en el barrio, otro más que se van a llevar. Más chicas violadas, más torturas, más sangre derramada en la vereda. Más abuelas y más madres que todavía esperan, sentadas en el cordón de la injusticia. Y pasan los autos, es tan monótono, solo pasan los por Falco. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Bueno, acá estamos de vuelta en las aventuras de las manos de Perón. Recordamos por Radio La Otra 107.7 en Lago Puelo, Radio La Negra 90.1 en Bolsón, sábados a las 10 de la noche. También se puede escuchar por internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Estamos en este momento con Pablo. ¿Quién es Pablo? El autor de este tema que acabamos de escuchar, que se llama Secreto a Voces. ¿Cómo andas, Pablo? Bueno, todo bien. Gracias por haberme invitado a cantar, loco. La verdad, estaba muy nervioso. Va, como siempre que canto y a veces me canto. Che, Pablo, bueno, ¿cuántos años tenés? Contanos. Yo, 15. 15 años. Bueno, a Pablo lo escuché hace un par de días nomás en el acto escolar, en un acto escolar de una escuela de acá, de Lago Puelo, por el Día de la Memoria, del 24 de marzo. Y me resultó muy loco que generalmente los actos escolares se caracterizan por su inercia y por discursos vacíos y la banderita y qué sé yo. Y resulta que hay gente que todavía dice algo y eso me alegró bastante. Así que bueno, charlamos con Pablo y dijimos, vamos, lo invité acá al programa. Y bueno, acá está Pablo. Bueno, ¿qué haces, Pablo? ¿Hip hop? ¿Rap? Yo hago rap. Rap es la música, ¿no? Y el hip hop es la cultura, que bueno, abarca todo lo que es graffiti y esas cosas así, el breakdance, el baile. Y el rap es la música, sea en inglés o en español. Y se caracteriza siempre por una cosa social, ¿no? Con una conciencia social. Lo que tiene es que hay distintos tipos de rap. Hay unos de los que hablan del ego, de los que hablan de la calle, otros de los que hablan de la sociedad. Y bueno, hay un montón de tipos de rap. Y bochas de raíces de rap, ¿no? Que también hay mezclas. Claro. Como que se ha ramificado igual muchísimo y se ha comercializado mucho, y en eso hay basura y hay cosas copadas. Hay basura, ¿no? Y hay cosas que dicen la posta, la verdad como tiene que ser dicha, que es para mí lo que da el rap, ¿no? Que es la protesta y la forma de explicar a través de las canciones lo que en realidad pasa. Que es música. Qué bueno. Bueno, Pablo, no sé, ¿querés cantar algo? Y... y volvemos en después de eso, dentro de un par de días, dentro de 2 días, pasado mañana, hoy es 31, supuestamente, en realidad el programa está grabado, ¿no? Y dentro de 2 días se conmemora una fecha re oscura y que tiene que ver también con la dictadura, ¿no? Vos escribiste algo sobre eso y bueno, está bueno. Sí. Tenés ganas de... Bueno, dale. ¿Querés contarnos algo de cómo... Bueno, de cómo surgió esto? La historia del nombre ya fue relatada acá con las personas, pero... en realidad es un tema que lo empecé por gusto, ¿no? No estaba ni enterado que lo iba a cantar en la escuela, ni nada parecido. O sea, lo escribí porque algo que me llamó así muy rápido y lo escribí. Empecé a escribir la canción, estuve un par de días, y no la quería hacer corta porque tiene un montón de cosas para decir en realidad. Y bueno, fue una de las canciones que más me gusta de las que tengo. O sea, es una de las más largas, una de las que más dice la verdad, de verdad, así, le dice todo bien crudo. Pero... bueno, siempre hay cosas que faltan, ¿no? Decir, pero bueno, no, la verdad que no se puede poner todo. A mí me pasó que con las dos me pasó que ahí en ese ámbito escolar, ¿viste? Donde uno siempre espera casi nada, encontrarme con eso, digamos, es algo que brilla, porque la verdad brilla y se siente, se nota. Se nota aparte de tus compañeros, ahí estaban todos re escuchando y estábamos todos compartiendo. Generalmente cuando se pronuncian discursos vacíos se nota a los 10 segundos ya están todos en cualquiera, digamos, uno mismo está en cualquiera. Y bueno, y esto es diferente. Así que, bueno, vamos con la pista y... Sí, dale. ¿Qué sirve llorar si la guerra va a continuar matando gente? Porque la lágrima no arregla nada, solo lo esconde lentamente detrás de los párpados que cubren los ojos del olvido. Cuando no vuelva a pasar la solución habremos conseguido. Gritaban victoria o muerte y después iban a su escritorio. Mientras pibes de 17 hacían el servicio obligatorio, hechos pasar como obreros, no sabían manejar un arma. Políticos sabían bien que en las islas no había ángel de la guarda y los mandaron igual a luchar contra ese mal por el territorio. Una guerra imposible de ganar. Era algo obvio, fueron asesinados por la propia Argentina. No murió ningún presidente en la guerra, como explican esos. Dios no escuchó la voz del que guardó su aliento en cada rezo. Y por eso no cesa de pensar que necesitaban un beso y un abrazo. Sus vidas no eran la guerra, sus muertes no eran fracaso. Su sangre era reflejo de que la sensatez era lo escaso. Y ya no hay caso, derramaron tantos vasos, mojaron toda la sala. Tendría que haber sido Videla quien reciba tantas balas. Ver que la bala que mató a tu amigo casi te pega. Ver que el que te da órdenes sabe de guerra, sentado frente a la chimenea. Tantas madres que les cambiaron sus hijos por medallas, o lo que es peor, verlos mientras su cordura estalla como los cuerpos, mientras la metralla llega hasta el alma. La guerra cae en uno mismo, no se resuelve con armas. No existe llamado del deber cuando implica matar o morir. Tantas mentiras en las noticias, porque el muerto no puede contradecir. El viejo bosque de las islas se convirtió en bosque de tumbas, bosque de cruces blancas entre la tristeza que abunda, en donde se desenfunda el miedo de jóvenes soldados que resistían el hambre y el olor a sangre del amanecer helado. El hombre grande declara la guerra y es el joven el que combate. Si Dios existe, ¿por qué permite que tantos se maten por un pedazo de tierra? Somos hermanos y nos ponemos frontera. La familia no se la abandona, la familia no se le pega. Atrincherados con un arma que no sirve en la soledad, muchos se cuidaron entre ellos y para eso no hay napalm. Pero parece que sí es un triste cuento que se escribe con sangre. Venden del olvido atados con alambre, el frío y la tristeza, el miedo acaban con esa alegría, la de sentir que sos libre, hacer lo que decidas con tu vida. Perdida hace tiempo en el momento en que dejamos de lado la esperanza que se cansa de que estemos tan tarados. Y nada resuelve una pelea, menos la hace una guerra que mata a millones. Porque no sirve a los muertos pedirles tantos perdones, ni suplicas ni nada que tenga que ver con tus mentiras. Masacran a su propio pueblo y eso nunca se olvida. Son vidas jóvenes que se marcharon en 49 días de combate directo. Esa cruel sangría no decían lo que pasaba. Los chocolates que mandaban nunca llegaban a su destino. La ropa y la comida que mandaron se perdió en el camino. Y qué más da, ya no hay condena que valga la pena y sea equivalente. Se oyen los gritos de los fantasmas que agonizaron hasta la muerte. Débiles que fueron fuertes para defender lo poco que tenían. Porque el arma más fuerte que la pistola es la sabiduría. Y de qué sirve llorar si la guerra va a continuar matando gente. Porque la lágrima no arregla nada, solo la esconde lentamente detrás de los párpados que cubren los ojos del olvido. Cuando no vuelva a pasar, la solución habremos conseguido. Esa maldad retorcida que habita dentro de los humanos. Porque somos la única especie que de a millones nos matamos. Sin importar la mujer, el niño, lo que ella siente cuando su hijo le apunta al minar, más debatiendo su muerte. Ellos se van sin saber si van a volver. Esto no es un juego, un solo tiro te hace perder. Y no hay vuelta, no hay botón para volverlo a intentar. El mundo no es chico, nosotros somos muchos, ¿verdad? Ese 2 de abril bajaron con sus armas y dejaron el resto. Quiero ser como el mar, el espectador que puede contarles esto. Relatar ese pánico de que sus nombres estén escritos en piedra o que ni siquiera estén escritos, que se vuelen como la tierra y nadie recuerde nada. Cuando se abrazaron a sus amigos y vieron esa última mirada, esa cara de súplica pidiendo que la sangre vuelva a fluir. Porque el que tiene un arma puede decidir que existir. Y no recibían misiones, solo formas de morirse y de matar. Luciérnagas de fuego y carne que no dejan respirar, ni llorar, ni escapar, ni poder olvidar ese miedo que prende fuego la conciencia y congela los dedos. Sé que hay cosas de las que no estamos ni enterados. 3 soldados matan una oveja y uno pasa la noche atado, iluminados por el fuego y la luz de esas ametralladoras que acribilla títeres. Y por eso la condecoran una medalla en el pecho. No sirve de nada si para conseguirla hubo tantas familias y ciudades devastadas. Basta ya, el pasado existe para que no arruines el futuro. El arma atraviesa la carne, pero no el corazón puro, el que fue forjado en el oscuro silencio de la valentía. Cuerpos embarrados de impotencia es lo primero que ve el día. Porque la raza humana, todos los hombres son hermanos, pero no todos los hermanos son amigos. Por eso la guerra no suena raro. ¿De qué sirve llorar si la guerra va a continuar matando gente? Porque la lágrima no arregla nada, solo la esconde lentamente detrás de los párpados que cubren los ojos del olvido. Cuando no vuelva a pasar, la solución habremos conseguido. Cuando no vuelva a pasar, la solución habremos conseguido. Cuando no vuelva a pasar, bien. Si quieren venir, que vengan, te presentaremos batalla. Bueno, ahí termina el tema con el comunicado, con las, no, el comunicado no, las palabras nefastas de Galtieri y la gente engañada ahí aplaudiendo, miles y miles de personas en la Plaza de Mayo. Bueno, realmente asqueroso. La forma en que se manejó todo eso, ¿no? Sí, la verdad que yo pensándolo bien te da una cosa por dentro de pensar que, no sé, era como algo necesario. Muchos pensaban que era necesario la guerra, que siempre tiene que haber algo, una guerra, una discusión entre dos personas para conseguir un producto, ¿no? O sea, mientras uno tenga lo que no tiene el otro, siempre va a haber guerras. Y sea por territorios, o sea por boludeces, o sea, como siempre pasa, por boludez o por mentiras, mucho como pasa en las guerras que fingen a través de los medios masivos de comunicación, dicen que fue por tal cosa, por violación de los derechos humanos, todas esas cosas que se pueden llegar a escuchar en las noticias, al final es porque van a Vietnam a sacar petróleo, como es esa. Sí, no, sí. No entra en ninguna cabeza. Bush diciendo que en Irak había... Sí. Armas masivas, o que destrucción masiva, sí. O que bueno, era una guerra en nombre de Dios y de y del, de, Dios, de la luz, de la gente, una guerra, sí. Por la paz. Claro, una guerra por la paz. Bueno, una felicidad escuchar palabras frescas. Y nos queda una pista más. Sí. ¿Qué vas a cantar? Control Total se llama. control total. Es un habla poco también más... un poco de esto de... Sí, del control de los que de las palabras, o sea, lo que vos podés hablar y lo que no, pero dicho desde otro ámbito, el ámbito del rap. Sí, sí, sí. O sea, es muy tranquila la canción. El rap tiene que ver con esto de... De hablar rap, en realidad... De hablar rápido, una ¿no? palabra inglesa. Y hay otra palabra re interesante, se llama flow, me decías, ¿no? Sí, que tiene, es la forma, tiene la forma de fluir cuando vas cantando, o sea, las pausas y todo. Eso que vos tenés un montón de tipo de flow y también, o sea, determina cómo vas a cantar. Si no tenés flow, no tenés nada. ¿Y en qué momento cuando... Bueno, ¿improvisás vos? O... Sí, sí, improviso con un chico de Bolsón, también que rapea como los dioses, el loco. Y la verdad improvisamos juntos, siempre estamos en el skatepark, así, en Pueblo o en Bolsón, en el lugar que estemos, que tengamos una base y tengamos ganas de improvisar, que siempre, y aunque a veces estemos medio cansados, a veces improvisamos, ¿sí? O improvisa uno y no improvisa el otro, pero siempre dan ganas, ¿no? Siempre dan ganas. Che, ¿y qué pasa ahí cuando improvisas? ¿Qué ocurre en la mente, en el cuerpo, en...? Las sensaciones. Y loco, yo cuando estoy improvisando, o sea, siempre tranquilo, sin ningún efecto de nada aparte, ¿no? No sé, yo dejo la mente en blanco y siento que fluyen todas las palabras solas. O sea, que está hablando algo aparte de vos, que no está hablando tu mente, ni está hablando tu cuerpo, ni tu voz. O sea, es otro lo que te está haciendo cantar. O sea, sea el tema que estés hablando, o sea, que estés hablando de la muerte de 1000 personas o la muerte de una persona o que extrañas en algún lugar o las sensaciones que sentiste tal momento, sea de lo que estés hablando, yo creo que cuando canto me siento esa libertad que muy pocos pueden expresar, ese la definición de libertad, o sea, porque hay muy pocos que lo pueden, y muchos son mentiras de los que explican una falsa definición de libertad, que es la que tenemos todos, ¿no? Y esto es como lo que más se acerca, ¿no? Sí, es, para mí es lo que más se acerca, así poder hablar. Y en este momento, ¿no? El afortunado, o sea, no todo, no está todo bien, pero por lo menos yo a este momento estoy diciendo lo que estoy pensando. Y capaz que hay muchos que no podías ponerte un jean, que venían y te mataban a palos, loco, ¿no? Y bueno, la verdad que eso... lo que me llena, de poder expresarme a través de una hoja o a través de estar cantando e improvisar en un momento, estando en la plaza, en algún lugar, los lugares que más me gustan, así. Bueno, te escuchamos, Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias, loco. Y bueno, te esperamos acá en las aventuras de las manos de Perón. Dale, dale. Capaz venga a improvisar otro día. Dale. Ahí, sin letra. Mejor. Escribiendo al ritmo del silencio, me anestesio con el rap ante el dolor intenso. Lo pongo en mis venas a través de los parlantes. Escribo con la mente y no con penas como antes. No llevo nada, por eso voy tan ligero, llevando el peso de mis frases para aguantar este juego, sabiendo que no hay vidas infinitas ni un intentar de nuevo. Sigo vivo al que me mantuvo despierto, se lo debo entre bostezos. Sigo escribiendo en esta hoja, en la ventana pasa gente, vidas de un falso color rosa. Mantengo la sonrisa cuando se alteran las cosas. Quiero vivir esta virtud, de esta sensación hermosa, a diferencia del que corra aunque no soporte el camino. Luego se acechan de afuera, ellos se olvidan del sigilo. Siento el gusto justo de las palabras claras, es ese que el final que tiene esta sensación rara. Impresionar a la gente, no, sacarle las caras de aburridos, porque si hablas de nada, ya sabes que está perdido. Se siente bien el placer de que no comprenden lo que decís. Yo decido lo que escribo, el rap decide mi existir. Dejo fluir lo que soy, solo el producto de lo vivido. Solo palabras nacidas en el fondo de los sentidos. Es difícil levantarte desde abajo y caminar. Los ojos miran, los imaginan a dónde podés llegar. Cada piedra que me toca me regala un tropezón. La sonrisa es falsa cuando no sonríe el corazón. Y si es que es una vida dedicada al rap, cuando intenten exprimir ideas menos, perdés la libertad. Queriendo escribir en tu cuaderno y el silencio te lo borre. Cuando tienen el control sobre los versos que corren, es tu vida dedicada al bienestar de los demás, viviendo en el caos, mientras el que controla vive en paz. Cuando el control ponga fin a esa vida dedicada al rap, Sí, cuando se acabe esa vida dedicada al rap. Es el control total sobre lo que pensás y lo que llega a los oídos. Versos escondidos con mentiras dados por perdidos. Engaños a los míos, a vos mismo, llamado tu rechazo. Es yo soy, no debería ser, pero no hay caso. Y eso es rendirse, dejar las cartas en el mazo. Cuando no arreglamos nada, solo lo hagamos en el vaso del borracho que se consuela con el ardor de la garganta, ahogando o expulsando el llanto mientras canta y baila con la más fea del salón. Huyendo los problemas que miran sentados en el escalón, murmurando lo que sienten a los oídos de la nada. Tapan tu boca los que envidian sonando tu voz cortada. El error es dejar que tomen control del trabajo de tus neuronas. Saca provecho de tus párrafos y no te ayudan las personas. El amigo es por siempre, he escuchado tantas veces mentiras como la iglesia te piden que pagues y reces. Solo boludeces que crees que son verdades, cuando el que controla oculta que hay desigualdades. Parece que no existe, mirados de un edificio, las ciudades se blanco y negro de las calles, buenas acciones y maldades. Va a llevar el control el que tenga lo que otro no tiene. Quieres dejar tus letras en el viento, el viento nunca viene. Y no suben esas puertas que no permiten que escapes de la tumba cuando esas palas que abundan con tierra te tapen. Y te atrapes en la jaula del que baila porque ya tiene un esclavo. Esos son tus renglones y eres tu nuevo amo. Diciendo, compañeros, no nos podemos ir de acá hasta que no aparezcan las manos de Perón. Compañeros, tenemos que poner lo que hay que poner, porque hasta que no aparezcan las manos de Perón, no nos podemos ir de acá. Y es la última vez que se lo digo, devuelvan las manos de Perón. Gracias, compañeros. En el manicomio, Vincent Van Gogh convirtió su habitación en un estudio. Trabajaba infatigablemente. Dicen que los locos se la pasaban mirando cómo pintaba este otro loco de pelo rojo, como lo llamaban. Ahí pintó locos, pintó los árboles del patio, pintó recuerdos. Ahí intentó tragarse las pinturas en uno de sus arranques. En 1889 pidió salir y lo dejaron. Se instaló un tiempito en las afueras de París. Allí, en una pequeña habitación, en 2 meses, pintó 80 cuadros. En ese cuartito solo tenía un espejo. Ese espejo le iba dictando imágenes. Vergeles florecidos, hombres inclinados sobre la tierra, campos de trigo, retratos casi japoneses. Su cuarto quieto, autorretratos. En esos días Vincent pintó la noche, pintó un ciprés con luna, y por último, el espejo le mostró los negros pájaros del fin. Días después, se pegó un tiro en el estómago. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Singing in the dead of night. Take these sinking eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Black night. All your estamos de nuevo acá. Otra vez, sopa. Otra vez. Y bueno, ya estamos casi terminando el programa. Salió lindo el programa. Estuvo Pablo acá. Estuvo también Martu hablando. Martu, en controles. En los controles y también en el primer bloque. Que estuvimos presentando el programa. Nos estamos yendo, gente. Chao. Chao, un feliz cumpleaños. Feliz domingo. Feliz domingo, ¿no? Feliz, ya está empezando casi a ser domingo y está terminando casi el cumpleañitos número 35 de Sol, que en este momento estamos ahí, aunque no parezca. Ah, claro, sí, sí. Va, yo estoy ahí, Martu, que supuestamente está acá, pero está en, va a estar en Mendoza. Y... ¿usted dónde va a estar, bueno, Gaby? ¿Hoy? ¿Quiere que lo invitemos al cumpleaños de Sol? Y bueno, vemos si pasado mañana tengo que hacer algo. Bueno, y Gaby todavía no tiene, digamos, una corporeidad en su sábado. Así que esperemos que esté corporeizado de alguna forma. Así que nos vamos, gente. Vamos. Adiós. Así chiflando bajito. Nos vamos con otro de los cuentos del subcomandante Marcos, alucinante, que habla acerca de la mirada y de cómo nos reflejamos y de cómo nos vemos a través de cómo nos miran los otros. Hasta el sábado que viene, que tampoco vamos a estar corporizados. Vamos a estar en forma... ¿Cuándo nos corporizamos? Nos vamos a corporizar recién hacia mediados de abril. ¿Hacia mediados de abril? Bueno, está bien, me sirve, sí. No hay tanto tiempo. Al cabo que ni quería. Mientras tanto va a poder ir flotando por la vida como en un plan, en otro plano. Sí, como en esos planos de los que habla Castaneda cuando... Sí, justo lo que me recomendó el médico. Sí, ¿no? Desaparecer. Por favor, vaya a flotar en otros planos. Y vuelva a mediados de abril. Y vuelva a mediados de abril, por favor. Chao. Con receta en mano, ¿no es cierto? El león mata mirando. El viejo Antonio cazó un león de montaña con su vieja chimba. Yo me había burlado de su arma días antes. De esas armas usaban cuando Hernán Cortés conquistó México, le dije. Él se defendió. Sí, pero ahora mira en manos de quién está. Ahora estaba sacando los últimos tirones de carne de la piel para curtirla. Me muestra orgulloso la piel. No tiene ningún agujero. En el mero ojo, me presume. Es la única forma de que la piel no tenga señales de maltrato, agrega. ¿Y qué va a hacer con la piel? Pregunto. El viejo Antonio no me contesta. Sigue raspando la piel del león con su machete en silencio. Me siento a su lado y después de llenar la pipa trato de prepararle un cigarrillo con doblador. Se lo tiendo sin palabras. Él lo examina y lo deshace. Te falta, me dice mientras lo vuelve a forjar. Nos sentamos a participar juntos en esa ceremonia del fumar. Entre chupada y chupada, el viejo Antonio va hilando la historia. El león es fuerte porque los otros animales son débiles. El león come la carne de otros porque los otros se dejan comer. El león no mata con las garras o con los colmillos. El león mata mirando. Primero se acerca despacio, en silencio, porque tiene nubes en las patas y le matan el ruido. Después salta y le da un revolcón a la víctima, un manotazo que tira más que por fuerza, por sorpresa. Después la queda viendo. La mira a su presa, así,